Entonces, estamos en la séptima sesión o en el séptimo capítulo del Amor y Deuda. Este podcast lo empezamos más o menos en abril, si no me equivoco, de este 2025, con Milei ya elegido. Y este programa lo vamos a dedicar, estamos recibiendo a Inti Gallardo, artista, cineasta, la señorita de los papelitos, perdón. Recuerda Y aún. estamos con Constanza Castillo, que es fotógrafa y yo creo que Constanza se presenta mejor que yo la presento a ella. Así que eso, estamos empezando el séptimo capítulo. Yo soy Augusto Gómez Fuentes y si no, se enoja mi mamá si no la nombro a ella. Así que eso, bienvenidos y bienvenidas. Súper. Estamos en el octavo capítulo, por Augusto. No es el séptimo. Se me perdió el primero. Y el primer capítulo fue grabado en febrero. Así que está Febrero, en un wow. desajuste de los tiempos. Vamos a cumplir un año entonces. Más o menos, sí. Qué Sí. heavy. Bueno, gracias Inti por aceptar la invitación a este podcast Amor y Deuda. Bueno, voy a Gracias por la partir. invitación. Voy a partir inmediatamente comentando acerca de, bueno, lo que nos motivó a invitarte, Inti, son los resultados de la última elección, po. La última elección en Argentina, que a muchos sorprendió por este apoyo que se hace al gobierno de Milei. Nos sorprende porque, claro, está con medidas que buscan reducir los derechos sociales, ¿cierto? Pero también uno analiza desde un lugar externo a Argentina, que no estamos viviendo esa realidad social política, por eso es tan importante conocer la visión de una persona que está vinculada a ese país. Y igual a mí me llamó mucho la atención, más allá del apoyo a Milei, es la alta abstención en estas votaciones. Leí que es la más alta abstención desde el retorno de la democracia en Argentina. Y claro, hay también que, yo lo sabía pero lo había olvidado, es que en Argentina pueden votar desde los 16 años, Sí, aunque eso no. no es obligatorio en el caso de los menores de 18 y tampoco en el caso de las personas mayores de 70 años. No sé si allá, o sea, en esos grupos estará la concentración de esta abstención, no tengo idea. Pero sí, me llamó la atención esta abstención y que yo creo que habla de la crisis de la representación política en general, que no sucede solamente en Argentina. No sé qué sentiste tú, qué pensaste tú cuando conociste estos resultados. Me gustaría conocer tus impresiones. Bueno, en primera medida, yo no estoy viviendo en Argentina hace mucho tiempo, hace casi 13 años que no vivo en el país. Obviamente que sigo siempre lo que está pasando políticamente, más que nada porque, bueno, me interesa lo que pasa en Argentina y me interesa la política y también me interesa analizar lo que pasa en este contexto, que yo también coincido que hay una pérdida de credibilidad a la representación política en general. El caso de Milei ya es un caso muy extremo desde las primeras elecciones, por supuesto. Estas elecciones igual fueron, creo que, bastante mal interpretadas en muchos lugares del mundo, por ejemplo, acá en Europa, como la reelección de Milei de alguna manera, y eso no es cierto, porque igual son elecciones legislativas, lo que le da más representatividad en el Parlamento, o sea, en la Cámara de Diputados y Senadores, y eso es el gran problema de alguna manera, ¿no? Porque igual le permite gestionar y desarrollar todo el proyecto político que tenía, casi sin oposición. Y eso es también la reafirmación de lo que está pasando contemporáneamente. Creo que en Argentina ya no existe más esta idea que había antes de los partidos y la gente votando a un partido político, porque se vio en las elecciones anteriores, que fueron provinciales, o sea, la provincia de Buenos Aires, donde fue completamente desfavorable para el gobierno de Milei. Se vio esta perspectiva, digamos, realzando a Axel como una fuerza política. dentro del peronismo y empezaron también como todas las especulaciones de, ok, el descontento de la gente en este, en esta situación. Y obviamente que sigo todos los análisis políticos y estuve escuchando, soy muy, muy fan de Gelatina, que es un programa de streaming bastante peronista. Pero que el análisis fue bastante bueno en relación a que, en principio, lo que analizan todos dentro del peronismo y fuera, que la llegada de Trump fue bastante contundente y decidora para estas elecciones, ¿no? O sea, de alguna manera, la potencia mundial en el continente también. Pone un gran apoyo, compra pesos, ayuda a sostener, digamos, el proyecto económico que está sostenido con palitos en este momento, con mucha deuda, y de repente hay un apoyo muy grande y hay también una especie de discurso implícito que si Milei no gana estas elecciones, la economía se desbanca completamente. Y creo que la gente tiene mucho miedo a la posible inestabilidad también. Entonces también fue un voto para mantener lo único que lograron y que la oposición tampoco puede discutir, que es bajar la inflación del país. Y eso es lo que ha atacado a Argentina durante los últimos 15 años más, digamos, la inflación y que es algo que nadie en la oposición discute y que no hay tampoco discursos que se opongan, no hay propuestas que se opongan al discurso de Milei en este momento. Pero creo que de alguna manera es consecuente con lo que la gente está eligiendo, o sea, como yo creo que ya no se puede decir, antes el discurso era como, bueno, la gente consume muchos medios de comunicación. Es real eso, pero también hay como una falta de propuestas de la oposición que no llegan a ningún lado, digamos, y una ruptura interna de la gran oposición en Argentina, que es el peronismo, que está disputando, ni siquiera disputando poderes, sino como tratando de ver cómo pueden sostener lo que queda con Cristina presa, como con las grandes dirigencias en ruptura y en una pelea interna que no genera tampoco nada nuevo, no hay figuras nuevas. Y cómo lo vi yo, o sea, no, lo vivo con mucha tristeza, digo, como los discursos que escucho también de las personas en la calle es justamente identificar que hay una crisis financiera muy grande, que hay pérdida de empleo, que hay un crecimiento de la pobreza, pero que la inflación está estancada y obviamente si no hay consumo, no hay inflación. Inclusive así, la gente sigue votando o decidiendo elegir algo que no es lo anterior, digamos, y ese es el discurso, es lo que se opone a lo anterior. Y en eso sí han ganado los medios de comunicación, creo, o sea, como esa es la gran victoria también, ¿no? De demonizar lo que fue el kirchnerismo de alguna manera y lo que significa el peronismo y que esto es lo que la diferencia de lo que había antes. Excelente reporte, señorita Bueno, Inti. buenas noches, hasta luego. Claro. Me voy a tomar No, mi pero vino de la que me está es súper esperando. interesante lo que está diciendo porque además ¿dónde lo instalamos esta cosa? ¿Por qué se hace tan importante para Chile, digamos, para los chilenos, las chilenas? Esto que está pasando en Argentina, que aparte de la solidaridad, tiene que ver con, es lo que se nos viene, pensando además que en algún momento dijimos, ah, Milei, mira, bienvenidos a lo que es Chile, ahora ustedes lo están viviendo ahora, en este momento, digamos. Pero se nos da vuelta la tortilla, como generalmente en Chile, y estamos metidos en esta especie de carnaval de circo, donde nos va a tocar de vuelta a un cast o probablemente. Es muy poco probable, digamos, pero en cualquiera de los escenarios sale Kast o sale Matthei, claramente no va a salir la señora Jara. Fue En como cualquiera era y de estas dos que sea al opciones, revés. ¿ah? Fue como era y que sea al revés. No, pero es que con toda la buena onda, o sea, a mí me parece que es la mejor carta de las candidaturas, la persona más seria, independiente que sea el Partido Comunista o no, es la persona más seria en términos de trabajo político, en fin. Pero en cualquiera de las dos opciones que gane la derecha, ya sea en la encarnación de Kast o de Matthei, va a estar Kaiser en el gobierno. Ya sea en influencia a través del Senado, o sea, de la Cámara de Diputados directamente, o en algún ministerio. Eso lamentablemente es un hecho. Entonces, estamos viendo con miedo de alguna manera la experiencia de Milei porque se acerca mucho en términos simbólicos. Quería mencionar un montón de cosas que me salían en la cabeza, además de los datos de abstención. Que sí, efectivamente, en estas elecciones son grandes en relación a lo que se acostumbraba en Argentina. Son de un 32,15% la abstención, pero Argentina tiene una participación histórica que es cercana al 70, 70, 75% de participación en las elecciones. Y eso es, el dato no lo conseguí, Inti, ¿es obligatorio el voto en Argentina? Es obligatorio, sí. Claro, y con multa si no. Sí, igualmente lo de la multa siempre es como algo medio, o sea, que la gente o sea, no pasa mucho si no votás. O sea, la realidad es que igual todos tenemos como mucha conciencia, creo, social de lo que significa el voto. Y hay una obligatoriedad social, básicamente. Eso es lo que sostiene, digamos, es también una especie de ritual colectivo. Todo el mundo va a votar en general, excepto las personas mayores de 80, creo, 70, no me acuerdo. Incluso la derecha, esta derecha como rebelde, anticasta, de los Sí, libertarios. no, en general hay una. La gente va a votar en Argentina, la gente va a votar. No es como en Chile, o sea, es también una. ¿Qué sé yo? Vos sabés que la política en Argentina está bastante futbolizada, es parte de la sociedad del espectáculo un poco, ¿no? O sea, está en los medios de comunicación constantemente, el debate político, la opinología, se vive de una manera muy futbolera también, la representatividad política está en esa dinámica, ¿no? O sea, creo que hay un espíritu de participación. ¿Cuál es el motivo de la abstención? Sí, probablemente es la falta de credibilidad en la representación política. No tengo tampoco datos sobre eso, digamos, más de lo que yo podría analizar personalmente. Creo que tiene que ver también con una desinformación. Creo que sí, también a la gente está bastante desinformada o bastante poco crítica con lo que pasa a nivel político. Entonces, es una consecuencia un poco. Creo que hoy lo hablaba con mi hermano también por teléfono, que estuvimos haciendo un poco análisis de lo que pasa. Y creo que sí, también hay un poco de hartazgo, pero por otro lado, también una gran falla de lo que pasó, digamos, en los periodos anteriores, donde esta centro izquierda igual fue mucho mejor y más activa en políticas de Estado, obviamente lo opuesto de lo que hay ahora, pero también hubo una falta de desinformación o de formación de cuadros políticos y de formación política a toda la sociedad, ¿no? O sea, como que de formar un espíritu crítico de qué significa ir a votar, qué significa la representatividad política en las diferentes cámaras, qué significa cada instancia de voto, ¿no? Como creo que eso puede tener que ver también con esta abstención tan grande. No creo que tenga solo que ver con que la gente decida no votar por la falta de credibilidad en la representación política, sino también por una desinformación. Pero Y eso. es una cifra gigante en términos de número, porque son 12 millones más o menos de argentinos en Argentina. En comparación, la participación en Chile, era generalmente de un 55,6% y en el plebiscito donde se inaugura, en la primera vuelta de la constituyente, digamos, que es donde se inaugura el voto obligatorio, sube a 85% la participación, para tener una relación de magnitudes. Pero la ausencia, o sea, la abstención en Argentina de 12 millones es impresionante, porque es un país pequeño, básicamente, esos Sí, 12 pero son millones. elecciones legislativas. También no tengo el dato de cuál es la diferencia de participación en otras elecciones legislativas. No sé si hay una diferencia en ese sentido. Creo que estas elecciones o elecciones de medio término, en general, hay menor participación. No son elecciones presidenciales o gubernamentales o Tienes razón. provinciales. Tienes razón en eso y yo no tengo el dato tampoco. Tengo el dato No tengo el solamente de esta dato. elección. Pero de las muchas cosas que quería comentarte y preguntarte, por ejemplo, porque por otro lado, el peronismo está en crisis, la democracia está en crisis. El peronismo siempre pasa por crisis, ¿no? Pero por otro lado, Chisloff se pronuncia, ¿no? El que ganó en Kicillof. provincia de Buenos Aires. Kicillof. Kicillof. Chisilov ganó en Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el cargo de él? Es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador de la provincia. Que antes lo tenía el macrismo. En la provincia de Buenos Aires, te voy a mentir, no, creo que la provincia de Buenos Aires en general es peronista y es una de las grandes batallas del peronismo. La ciudad de Buenos Aires siempre fue de Macri, pero sí, estuvo Eugenia Vidal en el En la mandato pasado, gobernación. es verdad, en la provincia de Buenos Aires, sí. Claro. Fue la gran victoria, en realidad, de elección. O sea, Axel venía gobernando la provincia de Buenos Aires. Y fue como la reapuesta de que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, los cambios en la provincia de Buenos Aires son bastante contundentes, porque sí, igual es una gran parte de la población del país y sobre todo de Buenos Aires, que igual es el centro neurálgico donde se toman las decisiones, y esa también es la batalla y es la discusión, o sea, que en general está todo bastante porteño centrista. Pero la disputa interna ahora justamente es el axelismo y el cristinismo, que es la gran ruptura interna del peronismo, que pensaban que era algo que no iba a pasar y está pasando, que a mi parecer es como lo más destructor que puede pasar. De todas maneras, el peronismo tiene esta lógica en general de rupturas y de crisis internas, pero en este momento también hay una situación bastante particular, que es que la concentración de poder que tiene Cristina, que es una candidata que está presa, que pareciera ser como que está pasando en la misma fase que pasó Lula en Brasil, pero lamentablemente no va a ser así, porque ya se demostró, o sea, la gente está como también muy cansada del kirchnerismo y de la figura de Cristina, absolutamente bastardeada por los medios de comunicación, y finalmente ahora juzgada con la imagen que quería tener, que querían tener, ¿no? De Cristina presa en su casa. Y eso igual es una parte que es justamente la cúpula del poder en el Partido Justicialista, los debates internos, la falta de apertura a que haya elecciones internas dentro del partido, que es la cr gran crítica que surgió después de las últimas elecciones legislativas, es que no está cambiando nada. Están poniendo candidatos que nadie conoce, justamente para no entrar en conflicto con estos dos espacios de disputa de poder grandes, que son el axelismo y el kirchnerismo en este momento, y todo obviamente el peronismo de derecha que está en medio entre medio. Y eso genera también que no haya ninguna propuesta y que los candidatos que surgieron en estas últimas elecciones son candidatos que nadie conoce básicamente y que no tienen ninguna propuesta, o sea que el partido tampoco tiene ninguna propuesta contundente como no sé, ni un eslogan que la gente pueda seguir y pueda identificar, ¿no? Son como medio Los peronistas dicen como comerse un sapo cuando tenés que votar a los candidatos que solamente por ser orgánico al partido de alguna manera. Y eso viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no pasó también con Alberto, entre medio estuvo Massa, como que igual esto viene pasando hace mucho tiempo, que es votar a lo que dice la fuerza política o lo que manda la fuerza política, pero ninguno de esos personajes representa realmente un proyecto que nada, que quisiéramos tener de alguna manera, ¿no? Pero Oye, entonces, perdón, señorita Constanza, por favor. sí, quería, en ese contexto que describes de la política partidista, yo me preguntaba, porque la verdad es que desconozco, bueno, lo que tú estás comentando, sí, más o menos sí lo conocía, pero ¿hay algún proyecto político de partido joven como que se pudiese asemejar a lo que fue, lo que hoy es el Frente Amplio en Chile? Y que se configuró en pequeños partidos, que muchos nacen en el movimiento estudiantil del 2011, y que luego logran la presidencia cuando se generan esta alianza con el Partido Comunista, que es el actual gobierno de Boric. ¿Hay algo similar en Argentina? Y te pregunto si es que existe, y si es que no existe, ¿por qué crees que no se ha podido levantar un partido joven, ¿no? Porque estos partidos que tú comentas son partidos históricos. Esa curiosidad tengo. Lo tengo clarísimo, no, no, clarísimo. O sea, también todo esto que estoy diciendo es mi análisis, ¿no? O sea, desde una perspectiva bastante personal y un análisis personal. Hay algo que sí hubo este movimiento. Cuando yo fui estudiante, en todas las universidades, la figura ética está a una parte de la izquierda que no eran los partidos de izquierda tradicional. De alguna manera el kirchnerismo como que abrazó todo eso y creo que justamente el gran movimiento joven que tiene el peronismo es el kirchnerismo, la cámpora de alguna manera y toda esta línea de un peronismo, que el kirchnerismo, voy a decir, el kirchnerismo fue como ese movimiento joven, fue lo que es el Frente Amplio de alguna manera. Lo que pasa es que el partido tiene una orgánica mucho más antigua y mucho más ortodoxa. Que lo que está pasando en Chile. Y retomando un poco lo que decía Augusto, del miedo de lo que puede pasar, yo creo que ustedes están más acostumbrados a tener gobiernos de derecha, de ultraderecha, con cambios hiperradicales que conformaron Chile en los últimos 40 años, básicamente. Y la diferencia, de alguna manera más contundente para mí, es que Milei, a diferencia de Kast, que puede ser un personaje muy bizarro y con unos discursos también aterradores, es el grado de locura y violencia expresada en una figura pública, ¿no? Como un a todo nada. O sea, no importa que antes de las elecciones uno de los candidatos estuviera acusado de tener plata del narcotráfico explícitamente por una persona juzgada por un narcotráfico, y eso pasa de largo, digamos, y a nadie le importa. Es como que hay una especie de límite corrido todo el mundo finge demencia frente a lo que está pasando a nivel así, a nivel psicológico en esta representa, o sea, en este presidente que es bastante particular. Creo que en el caso de Chile, digamos, el Kast o Kaiser. Mattei o Kaiser siguen representando figuras que no están tan lejanas de lo que fue Piñera u otros gobiernos de derecha en Chile. De alguna manera están corridos a la derecha probablemente. Pero no sé si es tan lejano. Creo que sería más radical tener a alguien como Jara ahora, que radicalizaría el discurso de la centroizquierda del Frente Amplio hacia otra perspectiva, lo cual me parece, digamos, que tampoco sería ni siquiera cercano a Cristina, sería como inclusive un poco más radical hacia la izquierda. Eso creo que hay una gran diferencia. Y sí, lo que pasa en Argentina, que probablemente hay una discusión política muy profunda y organización política más orgánica a instituciones, inclusive nosotros siendo estudiantes pertenecemos a determinados, pertenecíamos, ¿no? Yo no soy más, pero pertenecíamos a determinados movimientos que tenían orgánicas partidarias y lo veíamos en las universidades. O sea, en ese sentido, yo creo que Chile es un poco más anarco y para mí se vio en el movimiento social como, en el estallido social, como esa falta de costumbre de organización colectiva derivó en, no sé, que la nueva constitución no salga, en que la gente realmente no vaya por por el mismo camino por el que venía, ¿no? Según estalló todo y después todo se disolvió de alguna manera. Claro, la fragilidad de del camino político, digamos. Sí, pero también en la fragilidad que tiene Argentina en esta idea de construcción de una juventud politizada que de repente solo abarca a un grupo de gente y no llegó a todos esos nuevos jóvenes que son los jóvenes libertarios que encontraron la idea de la revolución o la figura revolucionaria en un personaje completamente anónimo, o sea, como que surgió de la nada, que brotó de un programa de televisión y de repente. Esa fue la figura de la rebeldía, de alguna manera. O sea, como creo que en esos dos contextos hay una falta de conexión con lo que pasa en la contemporaneidad no sé, de los jóvenes, sobre todo. Esa pulsión por la rebeldía que dices tú, ¿no es una constante en las figuras políticas argentinas? ¿No fue de alguna manera Menem un rebelde dentro del peronismo? Sí, pero yo creo que fue un rebelde más popular de alguna manera, como que tenía esta otra, no sé si una, no sé si rebeldía es la palabra, era como la cercanía a ser un tipo de provincia que llegaba a otra gente de provincia y sí, con un carácter bastante particular y como con una ambición de poder bastante grande. Sí, un poco, tienen bastantes similitudes, de alguna manera, obviamente que tienen bastantes similitudes, pero creo que igual, o sea, lo que a mí me perturba es esta dirigencia desde la violencia completamente, el discurso violento, desde la chicana maliciosa y sí, como. Eso, mucha violencia en el discurso público. Y eso es súper peligroso. Creo que también esa pérdida de borde es bastante, no sé, nociva como para el tejido social en general. ¿Pero tú crees que eso afecta en la convivencia, digamos, en los datos duros, digamos? ¿Cómo está produciendo esta performance de la violencia? Porque coincido contigo, Milei y el partido y ¿cómo se llama el LLA? La Libertad Avanza, busca esta especie de pasión por la violencia. ¿Es una cosa performática solamente o también tiene que ver en las alianzas que construyen? ¿O no necesitan, lo que sería peor, no necesitan alianzas para hacer lo que están haciendo? ¿Alianzas en qué sentido? ¿Qué ¿No tipo tienen de que alianzas? transar con el centro, por ejemplo, para poder sacar ley, para poder mantener esta misma negociación, el swap que hizo con China, por ejemplo, de 5 mil millones de dólares, que ahora hace con Estados Unidos por 30 mil 30 mil millones de dólares. Sí, pero ¿No esas son necesita las aprobación de alianzas que está Congreso? haciendo. Yo creo que ¿Perdón? o sea, esas son las alianzas, digamos, estratégicas que más le convienen y que está aplicando en este momento y que es súper radical. O sea, va directamente a hablar con Trump y Trump le soluciona la elección, digamos. Obviamente que hay internas dentro de la derecha. En un momento Macri se distanció de la figura de Milei y ahora tuitea, digamos, felicitando el triunfo de la derecha. Pero bueno, también o sea, el PRO, que era el partido de oposición de derecha, está fundido completamente, o sea, no tiene ningún peso dentro de. Y obviamente que hay políticos del PRO que están dentro del movimiento de Milei, de la Libertad Avanza, pero. O sea, alianzas estratégicas con la oposición creo que están absolutamente no dispuestos a tener ningún tipo de diálogo, porque justamente el discurso se basa en que son lo que son otra cosa, son lo diferente a. Es que ahí yo observo una distancia considerable en términos de la mecánica, de cómo funciona la estructura de contrapesos en la democracia argentina y la chilena. La democracia chilena está construida para tender hacia el centro. Esta es parte de la ingeniería que aplicó Guzmán durante la dictadura para la constitución que estamos vigente aún. En cambio, en Argentina, tú me estás describiendo una ejecución de pasos en la cual no hay contraparte. En este Efectivamente, el momento, presidente puede ir a hablar con el presidente de otra nación y decirle, oye, sálvame las elecciones y que le compre básicamente 30 mil millones de dólares en pesos argentinos y no tenga ninguna contraparte que le diga, oye, no, eso no se puede. Hay un problema de no, eso soberanía. no, no, sí, eso Wow. es el gran problema también. Y justamente el riesgo de que ahora tenga mayoría en las cámaras es que puede pasar todo por decreto y que nadie se oponga o que nadie, que no haya quórum para frenar esos proyectos que tiene pensado hacer. ¿Pero Y eso qué tiene es pensado peligroso. hacer? ¿Qué más lejos puede ir? Creo que un montón de reformas que todavía no logra, o sea, obviamente que también son bastante estratégicos. Hoy hablaba esto también con mi hermano, que bastante estratégico, que hay lugares donde no, donde quisieron meterse y no se meten, como por ejemplo con la universidad intentaron, vino Ajá. toda la universidad en contra, frenaron, pero yo creo que que es una reforma del Estado, como justamente como lo que hizo Guzmán en Chile probablemente, pero a paso un poco más lento y más profundo. O sea, Argentina todavía que goza de un montón de beneficios de un estado benefactor de alguna manera, pero bueno, eso se lo va a ir comiendo. Me imagino que es justamente su proyecto es achicar el gasto del estado y eso significa privatizar, neoliberalizar el estado, que es en Argentina es un cambio muy grande, digamos. O sea, ahora la reforma, la noticia que vi hoy es que había una propuesta de reforma de la jornada laboral, también eso va a ser, la flexibilización laboral va a ser un gran tema, y está por subir la jornada laboral a 12 horas. O sea, algo que antes, o sea, que en todo el mundo se está discutiendo por bajar la jornada laboral, en Argentina la flexibilización laboral contempla tener una jornada de 12 horas. No sé si eso es posible que lo logre, o sea, tampoco. Tengo claro si es posible que suceda o qué consecuencias puede tener a nivel social, pero son las propuestas también. Es la propuesta, ¿no? O sea, bajar los salarios de los profesores universitarios. Creo que no va a tocar ciertas estructuras grandes en este momento porque no le conviene hacerlo, pero que sí va a ser un proceso que lentamente, o sea, lentamente en estos próximos años, si no hay una propuesta contundente para las próximas elecciones y Milei sigue y se reelige, bueno, son 8 años también que tiene para poder transformar un Estado que se basa igual en que es una economía bastante social, con educación gratis, salud gratis y todo lo que ya sabemos que tiene Argentina, y derechos de los trabajadores, todas las conquistas, digamos, de derechos sociales que tiene, van a terminar siendo lo que fue en Chile, de alguna manera. Creo que Chile es como sabemos, el modelo también o sea, es el experimento de este modelo neoliberal, ¿no? Claro, pero hay una diferencia, y ahí le paso la palabra a Constanza, hay una diferencia profunda, que todas estas cosas se hicieron en Chile con los fusiles detrás, apuntándole a la gente. Y aquí la gente es la que está defendiendo el modelo y contrario a la tradición, digamos, del término medio, del midterm de Argentina, lo respaldan. Y eso es súper interesante. Sí, interesante y terrible. sea, Interesante, terrible. terrible. Eso. Yo creo que Latinoamérica 2025, 2026. Interesante, terrible. interesante, terrible. Sí, es preocupante. No sé. Creo que bueno, no, tampoco quiero echarle toda la culpa. Siempre discuto esto, igual como no quiero echarle la culpa a todos los medios de comunicación y la batalla cultural, porque creo que también hay como, no sé, hay que empezar a creer también en lo que la gente decide, aunque sea mirando TikTok. ¿Qué sé yo? Es la forma en que se están jugando las disputas políticas de la derecha, sobre todo en todo el mundo. O sea, en Argentina es como el ejemplo terrible con un personaje muy particular que, como dice Revolu, usa tres camperas y está normalizado ahora, pero y que canta en un recital de rock, digamos, con unas visuales de inteligencia artificial. No, o sea, toda esta parafernalia ridícula que hay detrás de esta figura, bueno, es lo que representa de alguna manera a una parte de la población que de la centroizquierda nadie más representa. Entonces, el problema también está en la militancia, en justamente la educación en relación a lo que significa tener gobiernos sociales o estados benefactores de alguna manera. El crecimiento del país en qué dirección y por qué, qué significa las conquistas ganadas a nivel de derechos sociales. O sea, no sé, creo que la gente también, hoy también veía como un tipo que decía como, bueno, no, sí, con el tema de los discapacitados, un tipo que es discapacitado, que justamente decía que veía que otros compañeros o amigos discapacitados les habían quitado las pensiones. Y bueno, como no me pasa a mí, creo que como que, bueno, voy a apoyar este proyecto, sí, y la verdad que todavía no me pasa a mí, no sé cómo sería si me pasara. Pero esta cosa también de, bueno, todavía no me pasa a mí. Y hay gente que igual le está pasando, que se está empobreciendo, que dicen que vivían mejor en otro gobierno, pero que siguen sosteniendo que hay que cambiar y que lo que estaba antes no funcionó, y bueno, está bien. O sea, es lo que pasa. O sea, pasó el gobierno de Alberto Fernández entre medio del kirchnerismo, ¿no? O sea, como que esa también es una gran parte de la crítica, pero más allá de eso, durante el resto de los años, creo que no sé, no hay formación política tampoco que dispute ese lugar. Sí, yo creo que Inti, me suma a tu reflexión sobre este voto que prefiere un futuro incierto, ¿no? Como del no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a funcionar estas medidas que quiere implementar Milei, pero lo que sí sabemos es que no queremos volver a ese pasado que ya conocemos, digamos, como ya sabes, no hay opciones en el fondo, no hay opciones y yo no sé si hay un apoyo tan grande a Milei, y porque además tampoco alcanzó una mayoría, ¿no? O sea, si se suma con la otra derecha, aún así tampoco hay una mayoría del todo, pero sí obviamente aumentó considerablemente en apoyo, en cupos parlamentarios. Ahora, y no estoy completamente de acuerdo contigo sobre la formación política, o sea, la ausencia de formación política que pasa acá también en Chile. Y quería preguntarte, porque hay una cosa que yo valoro mucho, pero también lo valoro, como te decía en un principio, desde un lugar ex externo al país, de no vivir ahí, de no conocer la realidad de Argentina, que tiene que ver con las políticas culturales, ¿no? Que pienso, no sé, los cines barriales, pienso en las bibliotecas populares, cosas que aquí no existen y que yo, desde mi ingenuidad quizás, pensaba que quizás hay una esperanza de, no de formación política, pero sí de una instancia de reflexión, de pensar en acceso a la cultura o a la participación cultural, artística, te permite ampliar miradas y entender justamente esto que estamos conversando, ¿no? Pero parece que no, o sea, parece que no tuvo resultado. No sé cómo lo evalúas tú, que además estás vinculada al cine. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, yo estaba vinculada también cuando era estudiante al movimiento, a los movimientos barriales en Córdoba, y había una discusión bastante contundente, y era como una militancia de barrio, militancia de base, que fue también el inicio del kirchnerismo, cuando aparecieron todos los programas de alfabetización, que eran como el Yo sí puedo, pero el programa Encuentro, que lo bajaban el movimiento Evita en Córdoba, Barrios de Pie, igual organizaciones de peronistas y de izquierda, ¿no? Como que empezó a haber una coalición con algo, digamos, como con una temática muy de base, que era la alfabetización, digamos, alfabetizar a la población, pero también movimientos estudiantiles y, no sé, había como un deseo de participación política. ¿Qué pasó en el medio? Quizá también tiene que ver con la comodidad de tener un gobierno que cubre un montón de otras necesidades, como la cultura. Y eso quizá hace que se diluya esa urgencia de militancia y de estar, digamos, en el barrio y de la participación política. De alguna manera hay una comodidad, creo, también del mundo de la cultura y de la pequeña burguesía profesional, que es que también, bueno, hay como una especie de aire para crear otras, no sé, había como se institucionalizó todo lo que estábamos haciendo en otras instancias. Había un canal del Estado que tenía contenido increíble, que, no sé, había fondos para creación, había un montón de festivales, el Estado cubría ese espacio de la cultura, más relacionado a la cultura, ¿no? Particularmente. Entonces, como hay un espacio cubierto, el Estado brinda de alguna manera ese derecho básico que es el acceso a la cultura. Entonces, todo lo que significa estar en el territorio como reforzando lo que la lucha social se diluye un poco, me parece, ¿no? O sea, como que de repente queda un poco ahí. En la comodidad de que tenemos lo que estábamos pidiendo y ya, bueno, que está bien también, ¿no? O sea, como que creo que igual es difícil estar todo el tiempo en la militancia tratando de convencer a la gente y cada vez que, digo, lo mismo que pasó en Chile, ¿no? De alguna manera, o sea, al final una revolución, un movimiento social que rompe todo, estalla por todos lados y de repente, cuando hay una posibilidad de cambiar algo de raíz, la gente vota en contra de eso. O sea, igual es agotador, ¿no? O sea, agotador, te hace pensar que, bueno, al fin y al cabo, o sea, en mi perspectiva más nihilista, es como, bueno, la gente quiere esto. O sea, la Claro. gente quiere esto. Entonces también, o sea, no sé, seremos nosotros un grupo de la población que está errado en el pensamiento. O sea, no, no lo creo, pero bueno, o sea, si la gente que más sufre los movimientos de derecha se pega el tiro en los pies, básicamente. Es como, no tengo más evaluación que esa al respecto. O sea, no lo entiendo todavía tampoco tan claramente como para decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que hace que también se pierda la necesidad de la militancia? O se derive esa militancia. Creo que en esto, en la comodidad en general, que nos pasa a todos porque también es real que hay una comunidad pequeño burguesa que queda acomodada en estos gobiernos de centro izquierda y que medio deja de ir a la militancia profunda, ¿no? Como ir a los barrios pobres, ir a hacer trabajo en el territorio, no sé. Hablar de política también, hablar de lo que significa la política, la representación, más allá de una figura partidaria o no, que fue lo que pasó igual en el 2015, más o menos, ¿no? Donde estaban todos estos movimientos que bajaban, no sé, los cuadernos del Movimiento Sin Tierra de Brasil con otros grupos y bajaban cuadernos que analizaban el capital de Marx para que los estudiantes que estaban trabajando en comunidades, se formaran. No sé, había como una idea muy setentera también de lo que era la formación política, que, no sé, desapareció un poco en el camino. Ahí yo creo que hay una confusión, o sea, yo creo que hay una intención detrás. Asimismo, como creo que Milei no es tan tonto y la gente que planifica esta conversión del Estado argentino no es No es tan motosierra y hay mucho de estructura y camino diseñado, digamos. Pero sí, efectivamente yo creo que hay un punto en que la democracia pequeño burguesa, que bien la acuñas tú, descansa en los huevos y se va como que la tarea es eso, lograr que haya salido Cristina. Lograr que la democracia, según el peronismo, viendo solamente el caso argentino, que la democracia, según el peronismo, se instale y funcione bien. Y el problema es que todos esos esfuerzos de luchar por la democracia, por fortalecer el tejido social, por establecer la educación de la democracia, se anulan o se van para la casa, se llevan la pelota. Y no continúan el trabajo a largo plazo, que es fortalecer el trabajo desde las bases, no desde el Estado. Quizás porque terminaste o agrego. No, yo quería cerrarlo con una cosa. ¿Y qué es lo que está pasando ahora justamente con el Frente Amplio, que se transforma en una en un gobierno de este de Boric, que ha hecho cosas buenas y ha hecho en las otras cosas, no tan buenas, digamos, lo que ha hecho es administrar el modelo que ellos mismos juraron de guata al suelo decir que iban a destruir, básicamente. Y yo no estoy aquí diciendo esto para pa cobrarles esa moneda, pero lo que me sorprende es que ni siquiera son capaces de volver a la calle en términos de uno a uno, sino que se mantienen en esta ínfula de poder, preparando el camino justamente para los populismos de derecha y para los populismos fascistas. Porque esta distancia de poder es lo que alimenta el resentimiento, y ese es mi punto para después dejarlo y dejar de hablar, que es el trauma emocional. ¿Dónde se va a parar el fascismo en Chile? Porque va a volver, es en el trauma emocional, en el dolor de la gente. La gente está desencantada de la política porque la política le exige, así como pasó con la constituyente, la UNO, que le decían, tiene que leerla. Y la obligaban a la gente a leer una cuestión de que no tiene herramientas, apenas están entendiendo lo que leen, y le piden para poder participar de la fiesta de la democracia que lea un mamotreto gigante que está hecho solamente para la gente que entiende de leyes. Y cuando la batalla simbólica era decir, esta es la constituyente, esta es la constitución de Pinochet, no, esta no es, esta es una que hicimos nosotros. Y esa era la épica. Y esta democracia burguesa no fue capaz de amarrarse a esa épica. Eso tenía que decir, señores y señoras. Me parece bien. Yo creo que igual, o sea, hay una parte que comparto de tu análisis. Hay una parte que me parece que en el caso de Chile, no sé, creo que es muy difícil, o sea, justamente porque es un modelo muy enraizado y que obviamente que la disputa seguramente de poder estaba en el cambio no de la constitución. Y esa fue una gran pérdida para el Frente Amplio. Como poder, como base de poder para poder cambiar o construir lo que sea. Yo creo que igualmente tampoco los poderes son tan inocentes y seguramente para que el Frente Amplio esté gobernando hubo algunos acuerdos políticos y tácitos o no, pero la Constitución fue una de ellas y en la medida que la gente rechaza eso, igual es una pérdida muy grande de poder para poder hacer cualquier cambio o sí, intentar dar vuelta a lo que pasa en el país que está, como decía, arraigado hace más de 40 años. Entonces creo que en eso yo tengo absolutamente mis críticas, pero bueno, también Chile necesita muchos más años de gobierno de izquierda como para que algo pueda socavar todo el poder que tiene el poder económico chileno e internacional en ese territorio. O sea, con respecto a Chile, ¿no? O sea, creo que eso es como la parte que comparto y no comparto, no creo que sea solamente que como gobierno no se hayan animado a hacer nada, creo que justamente tiene que ver con eso. Sí, también comparto que fue probablemente un gran error la forma en la que la constitución o que el voto a la nueva constitución fue promocionado o la propaganda en relación a qué significaba tener una nueva constitución, siempre la terminó ganando la derecha con discursos muy básicos. Y eso sí es algo que veo que está pasando en Argentina, en el gobierno de Milei, que es como el demonio del comunismo y esta cosa medio vieja escuela que a nadie. Milei va a hablar a la Organización de Naciones Unidas hablando de el comunismo y como cosas que no existen ya. ¿Entendés? Que igual no sé, acá en Europa es como, ¿de qué está hablando? O sea, si en Alemania. O sea, son estados que primero le cobran un montón de impuestos a su población, que son sociedades o gobiernos como con socialdemócratas, con mucha cobertura del estado hacia la población. O sea, como que una especie de desconocimiento y volviendo a esta idea de que el comunismo es el terror, o sea, algo que no existe y que no existe en ningún lugar, o sea, excepto en China, que ya es completamente lo opuesto a lo que podríamos, a la figura o la idea de comunismo que existe en Latinoamérica. Entonces, igual como un desfase temporal en el análisis de lo que significa el comunismo. De todas maneras, me parece que la estrategia de tener un candidato del PC en Chile es pésima, pero creo que sería lo mejor que podría pasar. Acompaño completamente a Jara, pero también creo que es una mala estrategia de alguna manera, sabiendo que justamente el cambio de constitución, lo primero, digamos, el primer error fue que la gente realmente creyó que la nueva constitución era una constitución comunista, ¿entendés? Como, o una constitución que le iba a quitar la propiedad privada a la gente. Entonces, como, no sé. Creo que ahí hay un nivel de campaña que gana sobre el discurso, básicamente. O sea, como un discurso de campaña que igual la gente termina creyendo y termina siendo más potente que el proyecto, básicamente, ¿no? O el cambio, la posibilidad de cambio de algo. Señorita Constanza, estamos ya acercándonos al cierre del capítulo. Hablo un montón igual. Sí, bueno, a eso le invitamos. Porque No, súper interesante. Augusto sabe que me... Oye, ya sabe. Inti, ¿y Lo tú bueno es que no ahora? me puede interrumpir ahora. No me puede interrumpir cuando hablo, porque él me invitó. Muy bien, muy bien. Oye, Inti, ¿y dónde pones ahora la esperanza en Argentina? No sé, ¿vislumbra algún camino que permita revertir esta escalada de la ultraderecha? Yo sé que está difícil, pero ¿tienes esperanza? Sí, porque creo que igual también, o sea, no creo que haya nada definitivo, también creo los ciclos y que creo que también que estas crisis probablemente van a servir para que algo se mueva. Obviamente en Argentina está pasando, sobre todo en la juventud más de centro izquierda o kirchnerista, que están todos renegando igual de lo que significa seguir el dogma peronista, mientras eso no se reajuste desde adentro, donde no haya elecciones internas, donde realmente alguien dispute el poder, porque justamente era lo que escuchaba también ayer en algunos análisis, que es como el poder, no, nadie deja el poder, o sea, Cristina no va a dejar el poder, ese poder hay que disputarlo, lo tiene que disputar a alguien que la gente apoye o que el mismo partido apoye, entonces tiene que haber una figura ganadora para poder enfrentar esta situación interna del peronismo donde está todo como fragmentado y disperso. Sigo creyendo que el peronismo es una fuerza que acapara un montón de espacios que me parece súper interesante porque es lo más parecido a la socialdemocracia y que probablemente en Argentina sea lo más fácil de coalicionar. Pero también es difícil, como con esta batalla cultural en contra de este movimiento y con esta necesidad de matar al Partido Justicialista o arrancarlo, ponerle, como dicen los libertarios, ponerle el clavo al cajón del peronismo, del kirchnerismo. Sí, creo que probablemente la radicalización de esto sea un movimiento más de izquierda. Y probablemente sea un momento de probar justamente qué pasa con volver a confiar en estos movimientos más de izquierda radicales, como, no sé, Miriam Bregman, Pero igual también son discursos que son súper viejos, que hablan de una idea de los trabajadores que ya no existe. O sea, también cambió todo el modelo. No sé, creo que pueden venir generaciones nuevas después de esto que reconfiguren la discusión política. Espero. Por lo pronto, en lo inmediato. Bueno, creo que también eso, la fuerza más grande del peronismo, la que acumula, digamos, más cantidad de votos del peronismo, y que eso tiene que moverse internamente y tiene que abrirse la discusión, salir de Buenos Aires, porque también es eso, hay muchos partidos que están intervenidos en las provincias por Buenos Aires. Entonces hay una rosca interna muy grande, como que hay una partición, hay una determinación política del mismo peronismo en Buenos Aires, y Argentina es gigante y hay un montón de probablemente otros candidatos de otros lugares por explorar que yo tampoco conozco, o los nuevos movimientos, no sé, o nuevos movimientos que surjan después de esta catástrofe, qué sé yo. Sí, tengo esperanza, pero también tengo muy poca esperanza en la humanidad en general. Básicamente, si se autodestruye en este momento y le hacemos un favor al planeta Tierra, no, no, me dirimo un poco entre esos dos pensamientos, que entre querer un mundo mejor y querer que la humanidad se autodestruya. Eso mismo, Inti, tú llevas ahí un tiempo ya nomadeando, digamos. O sea, yo entiendo, te conozco y sé que para ti también tienes esta forma de lidiar con lo que está pasando en Argentina, que es donde tienes el corazón, básicamente. Pero tus pies están en otra parte y tu cerebro está en otra, una tercera parte quizás. También a mi psicólogo. Porque tú hablas de aquí a 5 años, por ejemplo, lo que va a pasar en Argentina y contigo, y tus reacciones frente a esto que está pasando, porque efectivamente esto no te lo imaginabas. Ninguno de nosotros lo imaginábamos. Este vuelco hacia los totalitarismos de derecha, lo dábamos todo por sentado que era una etapa superada de alguna manera. ¿Qué te imaginas tú de ti misma el 2031, por ejemplo? Escapando de la guerra de Rusia contra Europa. ¿Es tan Básicamente, presente me eso? imagino escapando de los misiles de Putin a Alemania. Así me imagino. Se ríe Marta acá. No sé, yo creo que igual acá esta situación está súper compleja a nivel mundial. No sé, me da más miedo eso, creo. O sea, creo que. No sé, en todo el mundo. Estoy nomadeando, pero mi base está en Alemania en los últimos 5 años. Entonces, igual también he visto ese cambio, ese viraje hacia la ultraderecha, en Europa en general, en todo el mundo igual. Y siento sí que las disputas se van a dar a nivel global con un poco más densas de lo que vienen siendo. Probablemente, no sé, ojalá sea todo un gaslighting de los gobiernos, esta inversión en armas que están haciendo en el último tiempo, pero que sea solo como para reivindicar el negocio y no realmente para usarla, pero también como que creo que estos grandes poderes, los grandes hombres a cargo del poder se están poniendo más viejos y más radicales y tienen como menos que perder, entonces también que me da un poco más de miedo eso que lo que está pasando. O sea, que en la Argentina también me da miedo, pero también sé que Argentina es bastante resiliente y que el cambio va a suceder porque también hay un movimiento. O sea, como que tengo una confianza en que esto no va a ser para siempre. Siento que igual hay una sinergia ahí. Después del 2001 todo es posible y la gente se va a mover, algo va a pasar, digamos. Es como interna o externamente va a explotar de alguna manera y se va a modificar. Y creo que probablemente sea como quizá un buen camino para encontrar un punto intermedio. Pero sí me da un poco más de miedo esta intervención de Estados Unidos en Latinoamérica tan clara. Porque también esta disputa de territorios ahora entre China, Rusia, Europa, esta pseudo pelea de Europa con Estados Unidos o pseudo conflicto de intereses, sí va a hacer que se radicalice más y Estados Unidos claramente tiene un territorio al que pertenece, que es el continente, y eso sí va a afectar al Exacto. sur. Creo que eso es lo que más me parece más peligroso. No vamos a tener ni siquiera capacidad de decidir sobre eso. Claro, y más encima, si vemos que en Ecuador y en Bolivia la derecha subió. Entonces eso cambia el calendario de las acciones y el mapa de dónde accionar. O sea, Argentina es un punto neurálgico, o sea, no es menor, son 30 mil millones de dólares lo que hizo. China solamente les swapió a Milei 5 mil millones de dólares. A propósito de explicar qué es lo que es el swapeo, no es un crédito directamente, no es plata, sino que No. yo te pongo 30 mil millones de dólares y tú me pasas 30 mil, el equivalente de 30 mil millones de dólares en pesos argentinos. Es una Compró pesos, especie de. básicamente. Claro. Compró pesos. O sea, mientras Compró los pesos argentinos y los están tiene comprando guardados ahí dólares, en el Banco Central. es lo que dijo Cristina en su carta hoy, que igual también bastante, con bastantes críticas, los argentinos están comprando dólares y Estados Unidos está comprando pesos. Exacto. ¿Quién hizo el peor negocio? No, no lo sé todavía. Pero es Y que Estados Unidos se compró un país. a nivel político o a nivel económico. O sea, a Yo nivel creo que el económico, la trato. pérdida, una pérdida para Argentina, a nivel político. Es una ganancia para Estados Unidos y a nivel económico para el futuro también. Estados Unidos tiene un país que, en el que puede, al que puede explotar todos sus recursos, ¿no? Claro. Eso obviamente que va a pasar si la situación sigue así, ¿no? Es como la venta del territorio finalmente. Y lo que vienen presionando también con la deuda del fondo, ¿sí? O sea, tampoco es menor que haya una deuda gigante, imposible de pagar. O sea, volver a endeudar el país. Era una de las grandes victorias de Argentina en la independencia de la deuda. Ahora es volver otra vez a eso, que también ustedes lo saben perfectamente, lo que es depender de Estados Unidos de alguna manera. Exactamente. Señorita Constanza, por favor, usted sus 5 años más. ¿Qué va a ser el 2031? Y de ahí cerramos este episodio. No, no, no, no, no estoy en un día para responder esa pregunta. Lo Pero grabas sí. después. Pero Inti, gracias, fue muy interesante, terrible, no, pero muy interesante escucharte, de verdad. Sí, cuando comentábamos los resultados de las elecciones el día lunes en el chat que tenemos con Macarena y Augusto, Macarena no se pudo conectar porque está con una fiebre muy alta, así que lamentablemente no pudo estar, está entusiasmada en compartir este espacio. Bueno, ahí, claro, nos preguntábamos qué está pasando en Argentina y tus reflexiones, para mí al menos, han sido súper interesantes. Describes un panorama de una manera clara, también con dudas, porque hay mucha incertidumbre, pero todos estos antecedentes que nos compartes, al menos a mí me ayudan a conocer más lo que está sucediendo en la realidad Argentina y me quedo con esperanza igual al escucharte. Sí, Qué de bueno. verdad, sí. Y Con también la destrucción de la interesante, humanidad, ¿sí? no, y además que sabes que es primera invitada de otro país que tenemos. Y está re interesante, yo creo que deberíamos seguir replicándolo porque también nos hace tener una visión más amplia de lo que está sucediendo. Y además yo creo que eso falta también en Latinoamérica, compartirnos más entre los distintos países, hacer comunidad interpaís, digamos. Así No, que. imagínate, la Inti además que es argentina y alemana ya. No, Y no, además. soy argentina y porteña de Valparaíso. Soy argentina y porteña de Muy Valparaíso. bien, muy bien. Sí, así que gracias, Inti. Un gusto haberte conocido. A ver si alguna vez nos vemos en persona. Sí, eso, ojalá. Bueno, gracias por invitarme y por confiar que puedo dar una opinión sensata frente a la política. Hemos tenido muchas discusiones con Augusto, así nos conocimos, Me imaginé. discutiendo de no, nos conocimos proyectando películas abstractas en la ex cárcel, pero de ahí surgió una amistad política bastante interesante, de mucha discusión. Muchas gracias, señorita Inti. Gracias, Sí. editen Y bien, editen. exactamente. No, no pongan todo junto. Yo creo que va a ir Y todo yo creo que junto. igual estaría bueno tener, bueno, no sé cómo están pensando el podcast, pero quizá alguna visión de alguien que esté viviendo el panorama contemporáneo allá. Porque yo también tengo esta visión a la distancia, con toda la perspectiva de vivir en Europa en este momento y de conocer la situación chilena también por haber vivido en Chile. Pero bueno, también creo que lo que vive la gente cotidianamente allá, yo no sé si me lo puedo imaginar en este momento. Eso es muy propio de ti, Inti, de esta visión de lo local. Sí. Muchas gracias, señorita Inti, que Bueno. le vaya muy bien. Yo sé que es la hora de ir a dormir No, voy en a cenar Europa. con mi amiga Marta Leite, que está ahí Mándale cosiendo. cariños a Marta. La Hola, comida. Marta. Hola, Marta. Mira. Súper, que sea una rica cena entonces. Muchas gracias. Nos Pásenlo vemos. bien. Cuídense. Chao, Gracias. querida. Chao, chao. Un abracito. Un abracito. Gracias.